tu atención. Adora mi solidez para llevar la relación. Te doy a ver que fue la mejor decisión, lo mejor que se te cruzó en la vida. Abre la puerta y caminemos al sagrario. Tranquilizado y mirándonos de pies a cabeza. Tu vestido y tu persona me ahoga. En el buen sentido de la palabra, dale. Abre la puerta y caminemos al sagrario. Tu vestido y tu persona me ahoga en el buen sentido de la palabra. Daremos lo pinido en este nuevo trayecto, sabiendo que en todo lo que quieras y yo en todo lo que quieras, porque este mundo es el lugar correcto. No todo es perfecto, a veces el arco iris desaparece y se avecinan huracanes furiosos. La vida conyugal es así, pero no es lo predeterminado, es lo preferible guerrear. Nosotros contra los torbellinos repentinos asesina. Te veía bailar desde primera fila en todos tus actos escolares. Era y aún soy tu mayor admirador. Me disfrazaba contigo y ambos subíamos al escenario a comernos el mundo con hambre de triunfar. En todo lo que nos imagináramos y presentáramos,